Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en las noches de RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti y pues como cada noche compartiendo todo este montón de música que hemos seleccionado para disfrutarla juntitos, tú y yo, en buena compañía. Ya sabes que hay varias fórmulas para escucharnos, vienen los directos a través de RadioEsperantia.com, Esperantia.com y MaratonPodcast.com. También, si lo deseas, puedes escucharnos a través de dispositivos móviles, iPhone, smartphone, tablets, etcétera, etcétera. Y para ello debes descargar una aplicación, es gratuita y además muy útil, se llama TuneIn, todo junto. Te la descargas y en tu móvil, tablet, smartphone, iPhone, pones el buscador que te saldrá a radioesperantia.com y lo escuchas cada noche a las mil maravillas. También, si tienes la suerte de estar en el ámbito de cobertura de las 20 y pico emisoras que sintonizan nuestra señal, la pinchan y la difunden a su magnífica audiencia, pues también pues con una radio normalita de FM pues nos puedes escuchar. Y también ya, si lo deseas, pues en el podcast correspondiente que vamos subiendo cada día al servidor. Está en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Ahí te encontrarás pues con el de hoy 603 programas. Y ahí mismo los puedes escuchar online. Voy a descargártelos para reproducirlos en el reproductor favorito que tengas de MP3. Grandes o chiquititos, en el coche o fijos. Y nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Hoy es miércoles, es el segundo día del mes de diciembre, que va corriendo pero a una velocidad sideral. Y vamos a comenzar con un bajista. Ayer pues presentábamos el nuevo disco de Bruce Reilly, que también pues toca el bajo. Y nos hemos quedado con este bajista italiano, nos ha sorprendido gratamente, se llama Andrea Fraschetti, creo que se pronuncia así, o Fassetti. Y es un verdadero prodigio tocando el bajo. Últimamente estamos descubriendo muchos bajistas que son directores de orquesta y el bajo pues no es que se vaya imponiendo entre el resto de instrumentos, pero es que es una de las elecciones interesantes e importantes de los últimos tiempos, con un sonido tan peculiar y además con registros pues totalmente diferentes del bajo de cuatro cuerdas, el de 5, 6, 7, incluso 8 que tenemos programado aquí de diferentes intérpretes. El disco lo presenta este 2015 Andrea Fascetti, que es bajista italiano y pues tampoco es que nos engañe con el título, Música para Bajo, Music for Bass. Bienvenido, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de quien te va a acompañar en los próximos minutos, Fran J. Saavedra, aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Y nos vamos con uno de los temas que más me gustan de este Music for Bass de Andrea Fascetti. Zulu, bienvenido. Aquí comienza Confusión. Yeah. Un disco que es una verdadera maravilla. Siempre digo esto, pero es que hay discos que lo valen, como prácticamente todos los que te proponemos, prácticamente no todos. Esto que escuchamos se llama Zulu, con la colaboración de District Knife Bunch, un prodigioso bajista italiano, Andrea Fascetti, que nos suena a las mil maravillas de su álbum de este 2015, Music for Bass. Una delicia lo que escuchas, Zulu. Pues seguimos en Europa. El dúo británico Acoustic Alchemy, que desde el 80 nos regalan verdaderas obras de arte. Legendaria Acoustic Alchemy, la alquimia acústica. Londinenses, los creadores de esta formación, el guitarrista acústico Nick Webb y el percusionista Simon James ya no pertenecen a la formación, ya tiene pues un montón de miembros nuevos, pero siguen haciendo buena música. Y desde el 81 marcaron la pauta para el smoothie que se empezó a hacer en Inglaterra. Música realmente impresionante. Pues imagínate, pues este tipo de sonido, año 80. Lo que supuso de cambio al panorama discográfico, sobre todo en el universo del jazz, que hasta ese momento era bastante clásico. Pues así nos presentan su nuevo álbum, este Dark Path Puzzle Acoustic Alchemist, nuevo trabajo. Y seguimos en Confusión, radioesperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12, si no escuchas en directo o ya en formato podcast, si has decidido esta segunda opción, que también vale. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Que se ha marcado el veteranísimo Bobby Caldwell neoyorquino, que junto a Jack Splash nos regalaba un excepcional Cool Uncle que te presentábamos ya la semana pasada. Para ubicarlo, es neoyorquino, como te dije, y bueno, en el 78 pegó un bombazo con ese Que no harías por amor, tema que rápidamente saltó a las listas de éxitos desde el primer día. What You Won't Do For Love, seguramente lo recuerda, que te lo hemos interpretado, te lo hemos propuesto con interpretaciones y versiones bastante numerosas. Una delicia este disco de uno de los grandes vocalistas, multiinstrumentista, compositor y muchas bandas sonoras de películas que han sido compuestas por él, aunque al ser interpretadas por otros músicos, pues quizá pues no te suenen. Por ejemplo, la de Ghostbusters 2, Princess from the Moon, Lake Boat, etcétera, etcétera. Back to School, salsa. Pues cruzamos todo Estados Unidos, nos vamos a la costa oeste. Cecil Ramírez, californiano. Esto es otra delicia. Tuck to the Hum, el álbum que contiene esta delicia. Falling through the love. Confusión, radioesperantia.com. Time, la música de Cecil Ramírez, de un álbum prodigioso. Con este lo descubrí yo, aunque ya tenía 12 anteriores, creo recordar. Talk to the Hand, teclista californiano, fantástico, con un dominio de la técnica impresionante. Además, unas melodías que te dejan patidifuso. Seguimos, confusión. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programar confusión. hacía Javonte. Me gustó sobre todo la frescura de sus melodías. Él es de Detroit, Michigan. Y escuchamos un tema incluido en su álbum del 2003. Tiene otro también, Finger at Work. The Way Love Goes. Un gusto exquisito a la hora de componer. Uno de estos personajes que pasaron pues bastante desapercibidos porque hacían música no muy convencional. Pero bueno, las pruebas me remito, es una delicia escucharlo. Javonte. Multiinstrumentista, sobre todo teclista. The Way Love Goes. Encantador, de verdad. Y nos vamos con lo nuevo de este 2015 de Lynn Rountree. Este tema te lo propusimos, creo, el día que presentamos el disco. Me encantó y hoy pues vamos a repetirlo. Moose in the House. Es su álbum So Funky, un pedazo de músico. Discazo de Lynn Rountree, un pedazo de trompetista que te hemos propuesto aquí en múltiples ocasiones. Y esto es lo que edita el 2015 Soul Funk y se llama Mouse in the House. Un tema que nos encanta de este disco. Y seguimos, nos marchamos con más música, otro tema que me encanta. Además lo vamos a escuchar con su primera denominación, porque ahora han cambiado, ahora se llaman Drissa Bone Soul Family. Pues los cuatro mismos discos se llaman Drissa Bone, y en un pedazo de disco llamado Conspiracy nos regalaron este temazo que a mí me sigue encantando, Don't You Want Me. We've been Del 94 con Speedos y de los británicos Drisa Bone, que las llaman Drisa Bone Soul Family. Por cierto, hace un año por ahí pues editaban nuevo material que además te presentábamos aquí en Confusión y le dedicamos la portada, según creo recordar. Don't You Want Me, un temazo que curiosamente pues no está entre los que se metieron en la lista de éxito. A mí me gustan cosas un poco diferentes al resto de la gente, pero bueno, cuestión de gustos. Seguimos con este pedazo de disco, Cool and Cold, del multiinstrumentista y vocalista Bobby Caldwell con Jack Splash. Esto se llama Game Over. Trying to keep you at a distance. Didn't wanna get too involved. Oh no. Ooh, but the power of attraction was too strong of a reaction, and I couldn't help it at all. Oh no. Ooh, when you loaded up and narrowed down in Rio de Janeiro, and you pulled it back and named it for my heart, and there's no I had someone before ya, but it didn't work out at all. Oh no. Ooh, when you weaken my defenses and awoken on my senses. Then I knew I was gonna fall. Oh no. Ooh, when you're loaded up and narrow down in Rio de Janeiro, and you pull it back and end it for my heart, and there's no delicia de principio a fin este discazo Cool Uncle Dee, el legendario vocalista y multiinstrumentista neoyorquino Bobby Caldwell junto a Jack Splash, que firman a dúo este discazo Cool Uncle que presentábamos ya la semana pasada aquí en Confusión en Radio Esperantia. Game Over, lo que escuchas. Y aunque nos quedan unos cuantos temitas, pero bueno, la hora va persiguiéndonos. Nos vamos con esta banda que la he descubierto hace recientemente poquito tiempo, Jürgen Feel, Excel. Y fíjate que bien suena esta maravilla, Appenzeller Fitun. Jurgen Field, música fantástica de esta banda con una potencia, como puedes apreciar, impresionante. Lo que escucha Sappenzeller Pigmen. Todo un discazo. Ya tiene sus añitos desde el año 99. Pues seguimos, nos vamos con un teclista que empezó su carrera discográfica con la banda The Diplomatics. Él era el teclista y ahora vuelve a la carga en este 2005 con un pedazo de disco que presentábamos ya el otro día. Ronnie Steve con Stepping Out Band. Stepping Out, la música de Ronnie Stephen, de Stepping Out. Second Change, el álbum que te presentamos el otro día. Estrena estos meses el pedazo de teclista Ronnie Steph, líder y teclista de los Diplomáticos, de Diplomatics, durante pues finales de los 70 aproximadamente, el embrión de lo que luego se convertiría del soul a new soul, música disco, funk, urban, no funk, etc. Delicioso este tema que se llama como la banda, Stepping Out. Cada vez que lo escucho me encanta más este disco, Black Sound Assembly, de pues un pedazo de compositor, Daniele Miglietta, italiano, con ritmos brasileiros, chill out, smooth, lounge, pero geniales, como puedes apreciar. El disco se llama Chasing the Middle y lo que escucha es Superbounce. Fantástico, Black Sound Ensemble, la música de este multiinstrumentista italiano, Daniele Miglietta, y un álbum genial, de verdad. Cada vez que lo escucho, pues me quedo sorprendido. Aunque bueno, es básicamente, como puedes apreciar, lounge, chill out, pero muy, muy bien hecho. Pues vamos ya, pues con la traca final aquí en Confusión, que nos podemos despistar. Vamos con un indicativo, Indie Soul United, Nate Harashin, y cerremos con Gordon Chambers, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Are you man enough? Sexteto británico que nos encanta, Indie Soul United. Este tema está versionado o remezclado, mejor dicho, por su persona, Someone, de un álbum genial, Remember When, del 2012. Una banda espectacular. Pongamos con Nate Harashin, que también tiene nuevo material para este 2015. Y la trompeta que escucha de fondo es la de otro señor que acabamos de escuchar, Link Roundtree. Colabora uno con otro y el otro con el uno en sus respectivos discos. Nate Harashin, Summertime, una delicia. Y sobre todo, intentaré esperar un poquito, pero bueno, prácticamente coincide cuando tengo que entrar para despedirme, pero bueno, ya nos lo montaremos. Escucha cuando suena la trompeta casi al final de Link Roundtree, que es una delicia, la trompeta y el piano que hacen un juego apoteósico. Pues nada, enseguida ya nos despedimos, o no, mejor dicho, te emplazamos para el programa de mañana, jueves. Nate Harashin, Summer Time. My Time, la música de Night Harrison, la trompeta de Lynn Rountree. Ha sido como siempre un verdadero placer compartir este tiempo de radio y de música contigo en Confusión, radioesperantia.com, y ahí mismo te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas el podcast, te encontrarás los 603 que tenemos ya en el servidor. Y una vez ahí, pues lo compartes, lo escuchas online como quieras. Nos vamos con Gondo, me trae la lengua, Gordon Chambers. Con la remezcla de Jabber Loop, esta banda japonesa de Tokio que nos encanta. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Franco de Saavedra, a ser moderadamente felices. Mañana volvemos a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Será 3 de diciembre, jueves, y aquí estaremos para disfrutar o seguir disfrutando junto a ti. Bye bye, hasta mañana. Gordon Chambers, bye bye. Buy your gold, diamonds, necklaces, and bracelets. And I could fly you to far away, exotic places. I'll do whatever I have to do to keep a smile right on your face. But when I'm not around, remember when you're staring through the mirror. Tell your story, it runs deeper.